de las eras. Pero para saber más de qué se trata esto que ha pasado con la vecina Rosa, nos hemos puesto en contacto con José Jara, quien es sobrina de Rosa. ¿Estás ahí, José? Sí, acá estamos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por mantener comunicación con nosotros, primero que nada. No, gracias a ustedes por estar apoyándonos con todo el sufrimiento que estamos llevando. Bueno, todo el acompañamiento que puedan contar ustedes con el medio de la mosquitera. José, contanos. Nada, muchísimas gracias. No, de nada. Hemos estado leyendo un poco qué es lo que pasó con respecto a Rosa. Adelantábamos que había sido un episodio que se vivió en Las Heras a partir de un tiroteo que se realizaba entre efectivos y personas del barrio. ¿Es así? No, en realidad contanos fue así. Bien. Fue así. La Rosa estaba ahí en su casa con mi suegra. Ella estaba haciendo fuego esa noche para calefaccionar la casa, porque ellos son muy son personas que no tienen medios, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces ella estaba haciendo fueguito y estaba tomando las brasas para adentro. Cuando están adentro, escuchan ruido que venían corriendo y se han querido meter a la casa de fuera. Sí. Mi cuñado los ha intentado sacar a estas personas. Y de repente sale la Rosa para afuera al patio para ver qué pasa, porque mi cuñado estaba forcejeando con los chicos para sacarlo a estas personas que se habían querido meter. Y cuando empiezan a sentir los tiros que vienen desde por atrás de la por las vías del ferrocarril ahí en la casa de mi suegra, y le impactan a la Rosa en el corazón. Por ende, las personas que ingresaron a la casa de Rosa no estaban disparando. No, ellos en ningún momento dispararon, porque imagínate, se ponen a forcejear con mi cuñado, y mi cuñado, si hubieran estado armados, a mi cuñado le pegan un tiro. No estaban armados. Porque ellos querían escapar, ¿me entendés? Aclaramos esto, perdón que te interrumpa, Luce, pero aclaramos esto porque muchos medios, por ejemplo, comunican que desde el Ministerio de Seguridad salieron inmediatamente a defender a los efectivos diciendo que había un intercambio de disparos, pero esto no sucedió, por eso quería que lo aclararas bien al aire. No, incluso no, en ningún momento, porque es como te digo, mi cuñado se pone a forcejear con ellos, y si hubieran sido que hubieran estado ellos armados, le hubieran dado a mi cuñado, pero en ningún momento, incluso la policía empieza a buscar, cuando pasa todo esto, empieza a buscar proyectiles desde que los ladrones la hayan largado a ellos, en ningún momento, ¿me entendés? ¿Y cómo actúa la policía cuando sucede esto, cuando ven que han disparado a una persona inocente? ¿Cómo? ¿Cómo ve que la policía cuando ven, se dan cuenta que le han disparado a Rosa? ¿Cómo actúa? Ellos llegan a la casa y se dan cuenta, porque mi suegra se pone a gritar por lo que la Rosa está tirada en el suelo, porque la Rosa se vuelve a entrar para adentro y le empieza a decir a mi suegra, me dieron. Y como la Rosa era tan chistosa, mi suegra dice que no le creyó en el momento. Pero vuelve a salir mi suegra y ve que siguen tirando. Entonces se vuelve a entrar para adentro y ahí la ve a la Rosa tirada en el suelo con sangre. Y ahí me llamaron a mí, y nosotros llegamos a los 10 minutos, nos habremos demorado desde que pasó todo esto. Y la encontramos tirada en el suelo y la policía no nos dejaba ni subirla a un auto para ayudarla. No la dejaban mover. La Rosa, cuando yo llegué, todavía estaba bien, ¿no? Bien, pero estaba despierta, respiraba. No es que estaba, le impactaron y ya falleció automáticamente. ¿Ellos se muestran preocupados ante la situación? No, estaban parados en la puerta y nos dejaron entrar nada más a verla, y en ningún momento nos taparon que no nos dejaron entrar, sino que nos dejaron entrar, yo le pregunté que si la podíamos ayudar algo, si le hicieron los primeros auxilios y todo eso, y ellos me dijeron que no había nada que hacer porque el proyectil la había ingresado por el corazón. Y yo a la Rosa yo la encontré con los últimos, estaba respirando bien cuando yo la encuentro, ¿me entendés? La podíamos haber socorrido. No nos dejaron, lo único que nos decían es que no la moviéramos del lugar. Terrible, terrible realmente. Esto sucedió, recordemos que el 17 de julio a las 11:30 del mediodía en la calle Patricias Mendocinas y Moreno. ¿Es así? Esa es la convocatoria. Esa para mañana vamos a hacer una marcha para poder pedir justicia por la Rosa, para que esto no quede así, ¿me entendés? No es que nosotros estemos defendiendo a los ladrones ni nada de eso, por el tema de que se nos ha criticado mucho en los diarios y todo eso, sino que lo que queremos que se sepa que fue el tiro de un arma de un policía, ¿me entendés? Uh-huh. Y la policía ahora la tienen, sí, la tienen detenida, pero la van a soltar, ¿me entendés? ¿Y qué? ¿Va a salir a la calle? ¿Le van a volver a dar el arma? Y así como le tiraron a la Rosa, le van a tirar a un millón de gente, porque somos delincuentes, no tenemos cómo poder defendernos, ¿me entendés? Aparte, ahí en la casa de mi suegra hay 8 niños. Si le hubieran dado un niño, se lo dan en la cabeza. ¿En qué barrio sucedió esto y a qué hora? Ahí en la Cieneguita, a las 3 de la mañana, el día 5 de julio. El 5 de julio, ahí está. 5 de julio a las 3 de la mañana. Y, ¿sabes lo que me llama la atención? De que cuando... No te escucho mucho. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí sí. Que me llama mucho la atención también el hecho de que cuando Rosa dice que la han impactado, o sea, que le han dado con un tiro, no le creen, pero que aún así se escuchaban el tiroteo de fondo. ¿Esto es como algo que sucede muy seguido en el barrio? No. O sea, uh-huh. Sucede en el sentido que ellos llegan, entran con los móviles y todo, y operativo. No les importa nada, ¿me entendés? Uh-huh. Yo vivo acá... la primera vez que me veo que le impactan a alguien, pero me he enterado por Sonia Arias que por ella ha hecho unas publicaciones y que han matado a varias personas luego de la policía. Sí, ¿entendés? Esta es una práctica sistemática que tiene la policía. Claro, con tu... claro, es algo que uh-huh. nadie se entera y lo dejamos aquí que pase y nada más, ¿entendés? Ahora, porque nosotros nos estamos moviendo para eso, para que se haga justicia por la Rosa y toda la gente que ha pasado, es así. Y lo que el sufrimiento que llevamos nosotros, no sé, no lo podemos explicar. Mi suegra está súper mal, y lo otro, como te dije, o sea, se presentó la municipalidad el día domingo porque nosotros no teníamos los recursos como para velarla ni nada de eso, pero ahora se presentan. Cuando hubo la campaña, mi suegra necesita camas, colchones, todo eso, y ellos sabían y nadie fue a verla y a visitarla. Uh-huh. Hay muchos temas que no se saben y nosotros hemos ido a la municipalidad y todo a pedir y todo y no nos dan ni bola, y ahora todo el mundo que va a ayudarla no la iba a ayudar nadie al final. Totalmente. Bueno, podríamos, yo recién la mencioné, que mañana, el día viernes 17 de julio a las 11:30 en la calle Moreno y Patricias Mendocina se va a estar realizando una movilización para pedir justicia por Rosita. Sí, por la Rosa. Vamos a marchar hasta la Plaza de las Heras. Hasta la Plaza de las Heras, perfecto. Ajá, al frente de la comisaría. Bueno, José, desde ya, toda nuestra predisposición para lo que necesiten y nos vamos a estar comunicando más seguido con ustedes para ver cuáles son los resultados que se dan desde el Poder Judicial con respecto a esto. Vale, entonces, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están brindando. Bueno, muchísimas gracias, José. Estaremos en contacto, dale. Entonces. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Estábamos hablando, bueno, con José Jara, quien es sobrina de Rosa Guzmán, quien ha sido víctima de esta violencia institucional, bueno,